norma de esperanza y dedos de clavellina. Va tejiendo su sombrero la manadita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Ay, quien fuera un gran poeta o el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Manadita, si es verdad que en tus vigilias dejes con agua delgada o en diamante cristaliza. Y ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, pues que tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lirios están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. Y porque haciendo milagros ojos no me miran, en altar de tamarindos, entre oro, incienso y mirra. Pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitan y te encarcelan celosas las rejas de Eucaristía. Pero no guardes silencio, tus secretos no me digas. Sigue en forma de esperanza tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla. 14 de febrero nació el trío, por esa razón el nombre Valentino. Roy Borja, de origen manabita, es el director de quinto y tercera voz del trío Valentino. El trío Valentino además se caracteriza por ser el trío más versátil del país. Ahora vamos a escuchar al recordado grupo Quimera y su tema La Venada. Salida de mi potrero Manachú. Compadre Manuel Antonio, compadre Manuel Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados Manachú. Vas por ese monte, vos te vas por ese monte, yo me voy por la cuchilla, yo me voy por la cuchilla Manachú. Por ese cerro nevado, por ese cerro nevado, mi deba, dar un venado, mi deba, dar un venado Manachú. la huerta, yo que le tiré la huerta, ya vi así con mi cuñado, ya vi así con mi cuñado Manachú. Fiera Juan, fracaricina, Fiera Juan, fracaricina, amiga de los varones, amiga de los varones Manachú. Cuando te coja, ya verás, cuando te coja, te haré poner pantalones, te haré poner pantalones, Manachú. Compadre Manuel Antonio, compadre Manuel Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados, Manachú. Y este grupo, conocido como Quimera, empezó en 1982 con ritmos latinoamericanos y sus primeras presentaciones la realizaban en peñas. Sin embargo, en 1989 dan su primer concierto afianzándose en la ciudad de Guayaquil y Quito. Bueno, amigas y amigos, y para terminar la primera parte de esta nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos al conjunto Los Gatos y el tema Allá te esperaré.

70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta entre cuerdas y tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. La vida se hizo para gozar, ser muy dichosa y disfrutar. Lo que tiene que comer el gusano, mejor que se coma el cristiano. Lo que tiene que comer el gusano, mejor que se coma el cristiano. Cuando esté el bailar, se baila. Cuando esté el tomar, se toma. Como que estamos tirando, como que estamos tirando la casa por la ventana. La casa por la ventana. A tirar con gris carrito, sí señor. La casa por la ventana. Ya dijiste, ¿no? Mal pensado. La vida se hizo para gozar, ser muy dichosa y disfrutar. La mujer que se menea, ella sabe lo que desea. La mujer que se menea, ella sabe lo que desea. Cuando esté bailar se baila, cuando esté tomar se toma. Como que estamos tirando, como que estamos tirando. La casa por la ventana, la casa por la ventana. Sígale que sígale. Y esto se baila zapateando, sí señor. La vida se hizo para gozar, ser muy dichosa y disfrutar. Una de las que se apaga, la otra queda encendida. Y una de las que se apaga, la otra queda encendida. Cuando es que bailar se baila, cuando es que tomar se toma. Como que estamos tirando, como que estamos tirando. La casa por la ventana. La casa por la ventana. Solo veme nomás, solo veme nomás. Así se baila. Cuidado el jale. No me toques, no me toques. Amigas y amigos, estamos de vuelta con más de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Si se perdieron el primer bloque de nuestra programación, les recuerdo que escuchamos las mejores canciones de nuestros artistas. Pero ahora, en esta segunda parte, escucharemos y conoceremos un poco más sobre Grace Carrillo. Así que empezamos con la canción El Cangrejo Criminal. Thank you.

tan tomarnos, debemos separarnos. Pocas cosas lo que puedo ofrecerte, pero amor del bueno como el mío no lo encuentras, pero amor del bueno como el mío no lo encuentras. Amor, amor, amor, quédate, no te vayas. Inició como cantante, Cris Carrillo prácticamente se formó sola, pues ha tenido el apoyo de su familia, pero de ahí no tuvo el apoyo de ningún empresario. Gracias a Dios, su trayectoria poco a poco ha ido avanzando a paso lento, pero de manera segura. Y la trayectoria de Cris Carrillo es muy extensa, pero el tiempo es corto aquí en Entre Cuerdas y Tambores, y por eso, para finalizar este especial, escucharemos Calzón Flojo en la voz de Cris Carrillo. Y se prendió la fiesta con Cris Carrillo. Di, no me quejo, mi amor te entregué, me arrepiento. Sincera yo fui, muy tonta quizás, hoy lloro y amargo dolor. Sincera yo fui, muy tonta quizás, hoy lloro y amargo dolor. Que no era la dura dijiste, cuando mi inocencia perdiste. Nada te importó burlarte de mí, a todas engañas así. Nada te importó burlarte de mí, a todas engañas así. ¿Te crees al invitar al cine, cantante de orquesta, locutor de radio, gran productor? ¿Te crees al invitar al cine, cantante de orquesta, un capitalista, un gran productor? ¿Más que eres político chimbo, taxista pirata, chiri comerciante, chulquero barato? Eres calzón flojo, qué pena me da. Más eres político chimbo, taxista pirata, chiri comerciante, pariente del moti. Eres calzón flojo, qué pena me da. Por jugar con el amor, por burlarte del honor, nadie confía en ti. El amor, calzón flojo, calzón flojo, por burlarse del honor. Thank you. una mesa. Más eres político chino. Y con este tema musical termina un nuevo programa de En Recuerdas y Tambores. Recuerde, amigas y amigos, que estuvo junto a Jordi Minango. Escúcheme cada fin de semana a las 18 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o en su página web. Amigas y amigos, búsquenos en Facebook como En Recuerdas y Tambores. Además, haga sus pedidos musicales que aquí los complaceremos. Y conmigo será hasta la próxima semana. Les acompañó Jordi Minango. Buenas noches. ¡Hasta eso estaba! Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.